Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordiales de quien le habla, Steve Bocaranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del estado de Florida, en los Estados Unidos. Bienvenidos sean todos mis amigos. Usted que está en la bella ciudad de Miami, bienvenido. Usted que está en California, bienvenido. Usted que viene de, nos visita desde Australia. Usted que nos visita desde España, esos venezolanos que están en España, en Barcelona, allí en cualquier parte de España, bienvenido. Gracias por estar en venezolanismos.net. Usted que no es venezolano, bienvenido. Pues hombre, usted que es español y está escuchando este podcast, pues bienvenido. Y le hablo así para que usted me entienda, pues. Para que tengamos así en familia. Ah, no, soy medio mexicano, ¿no? También la gente mexicana, bienvenido. La bella gente de México, la gente del DF, ah, de los norteños, los cachanillas y todos ustedes, bienvenidos. Bueno, voy a platicarles un poquito acerca de Nicolatis. Nicolatis es una tienda de café, una coffee house, una casa de café donde usted puede hacerse dueño de un Nicolatis. Así como un Starbucks o una de estos famosos franquicias o franchise, usted puede hacerse dueño de una franchise o una de una franquicia donde usted puede en su país de origen colocar un Nicolatis. Nicolatis Café es una nueva innovación, la gente le gusta el estilo de café, la calidad es impresionantemente buena y usted puede hacerse dueña o dueño de su tienda de café particular. Hay crespas, hay una cantidad de cosas, de secretos que manejan obviamente la gente de Nicolatis y únicamente los dueños de franquicia son los que reciben estos secretos. Desde la fórmula, cómo tiene que hacer el café, que le echan para que la gente vuelva, le guste y diga, ay, algo tiene ese café que me hace venir, me hace volver, venir de volver, quiero decir, ¿no? No se me malinterprete. Entonces la gente va y vuelve y le gusta la Nico Granita, que es una granita, no sé si ustedes la conocen, esa que es un cafecito de hielo, así raspadito, bien rica, y la cual lleva chocolate así bien espesito, blanco, bien rico. Usted puede disfrutar de esto si usted está en la ciudad de Miami y solamente quiere tomarse un buen café o quiere disfrutar de una buena granita, usted puede ir a los diferentes tipos, a diferentes tiendas, quiero decir, en diferentes partes de la ciudad de Miami. En los Estados Unidos está también en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en diferentes partes usted puede disfrutar de una buena, de un buen café, un café de Marcala, Nicolatis. Nicolatis Café, usted puede pedir información a través de bocaranda.steve@yahoo.com, puede visitarme a través de bocaranda.net, bocaranda.net. Allí usted me pide información acerca de que usted quiere tener una tienda Nicolatis y usted lo puede obtener, la puede obtener. Nos llamaron gente que ha escuchado los podcasts y dicen, ay, yo quiero tener una tienda. Y gracias a este podcast ya tenemos en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del mundo, Nicolatis Café. ¿Usted qué espera? Llámenos o escríbanos a través de bocaranda.net y sea dueño usted de un Nicolatis. Vamos a hablar de venezolanismos, de la jerga, de la forma de hablar del venezolano. ¡Zúmbate ahí! Con esta palabrita es la única que nos usa. Vamos a utilizar hablar de solamente dos palabras. ¡Y zúmbate! ¡Zúmbate ahí, chamo! ¡Zúmbate ahí! Es una expresión usada por la gente de la calle, obviamente. En esto significa de que lo digas o que lo hagas, ¿entiendes? Por ejemplo, si le dices, mira, paga la moneda, paga ahí, paga la cuenta. Entonces le dices, oye, paga, zúmbate ahí. Y la otra expresión va pegada con esta para poder cerrar este venezolanismo que ha sido, pues, cortito, porque estamos hablando de Nicolatis, que es algo especial. Le quería hablarle de la palabra de bájate de la mula, de la expresión bájate de la mula. Cuando tú le dices bájate de la mula, es como, pues, zúmbate ahí, chamo, zúmbate ahí. ¿Qué pasó? Zúmbate. O bájate de la mula. Eso lo utilizan mucho los malandros. La malandro es una expresión utilizada para las personas que no son buenas personas. O sea, las personas que pueden llamarse gamines en Colombia o en otros. Es como decir una persona maleante, una persona que se dedica a hacer cosas malas. Ese malandro, la mayoría hablan así. Aunque regularmente en las escuelas de los jóvenes se hablan de esta forma. ¿Me entiendes? Como entre ellos. ¿Qué pasó, chamo? ¿Cómo estás ahí? Súmate ahí. Eso, brother. Bueno, ese brother lo utiliza mucho. Es en Caracas y la área un poquito alta. Porque son gente que ha venido para Miami y han vuelto a Venezuela. Entonces mantienen esas expresiones mayamenses, como nos dicen. Bueno, esas son las expresiones, dos expresiones nada más que vamos a utilizar el día de hoy. Recordándoles a usted que quiere tener un buen negocio, una buena franquicia, Nicolatis Café es la solución para usted, donde usted va a estar orgulloso de decir: yo tengo mi propio negocio. Nicolatis Café es mi cafetería. Usted puede tener información a través de bocarandaesteve@yahoo.com o puede visitarnos a través de bocaranda.net. Esta página que se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes, para que la visiten, para que escriban, para que usted riegue la voz que existimos y usted va a poder enseñarle a los demás cómo se habla en Venezuela. Venezolanismos.net. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Confíen en Dios, que Dios tiene control de toda la crisis, de todo esto. No hay crisis, porque estamos con el poder de Papá Dios. Hasta luego.